Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para hablar del mensaje más grande de todos los tiempos. Aleluya. Hace unos días, unos meses quizás, me pusieron en la mano este letrero. Voy a empezar por él y voy a terminar por él. Se busca recompensa a la eternidad. Jesús de Nazaret, Galileo, 33 años, tez morena, barba abundante y cabello largo, cicatrices en las manos y los pies. Se acompaña de leprosos, mendigos, perseguidos y una banda de 12 incondicionales. Escandaliza a las masas con frases revolucionarias como amaos los unos a los otros y perdona a tus enemigos. Si lo encuentras, sigue sus huellas. Dele un aplauso a Cristo. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. El mensaje más grande de todos los tiempos. En el archivo de la palabra de las Naciones Unidas están algunas frases de los más grandes discursos de todos los tiempos. El único que está completo es el mensaje de las siete palabras de Jesús de Nazaret. Denle un aplauso a Cristo. Si usted busca conmigo en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, dice la palabra, y llevaban también con él a otros dos, versos 33, capítulo 23 de Lucas, que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Para predicar en esta mañana un mensaje poderoso, extraordinario mensaje. Y yo te pido, Señor, que tú pases el carbón encendido por mis labios y que traigas palabras tuyas que edifiquen. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Jesús vivió lo que predicó. Amén. Vino en una misión. Nadie quita mi vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Mucha gente lo miró por encima del hombro. Especialmente los que sabían que era hijo del carpintero. Y así le llamaban, el hijo del carpintero. Aleluya. Pero nosotros sabemos que él no era hijo del carpintero, que el Espíritu Santo posó sobre María. Aleluya. Gloria a Dios. Y él sí fue nacido de mujer, pero el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, fue el que lo procreó. Y quiero decirles que Jesucristo tenía dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Alguna gente decía, no procede de Dios porque él no guarda el día del reposo. Pero el día del reposo es para honrarlo a él, alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? En una ocasión sanó al ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y le preguntan, ¿qué tú crees del que te sanó? Y el ciego de nacimiento dice que es profeta. casi nada. Si me sanó a mí, que soy, era ciego de nacimiento, tiene que ser un profeta. Escúcheme bien, no hay nadie que haya tenido un encuentro con Jesucristo, que haya tenido una experiencia personal con Él, que no sea una persona diferente, que no sea una persona que haya tenido momentos extraordinarios. Yo quisiera que en esta mañana, todo el que ha tenido, aleluya, esa experiencia personal, se ponga de pie y alabe a Dios conmigo, aunque sea un segundo, un minuto, separado para darle la gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Se asombraban de que no tenía miedo. Estaba profetizado. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las multitudes lo seguían. Las multitudes lo seguían. Aleluya. Un día como el domingo pasado, las multitudes en la entrada triunfal de Jerusalén gritaron: aleluya, viva el Rey de los Judíos, viva el Rey de los Judíos. Entró desde el Monte de los Olivos, a través de la Puerta de los Leones, y el pueblo lo aclamó. Sin embargo, su misión era dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Una misión. Desde su entrada estaba profetizado: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Los discípulos no entendieron esa misión hasta después que fue glorificado. Los testimonios de Jesús eran unos testimonios extraordinarios. Aleluya. El caso de Lázaro, que lo sacó de la tumba después de estar podrido, de 4 días de muerto. El caso del ciego de nacimiento. El caso del estanque en que llega. Y Jesús llega y le dicen: hay un individuo ahí que lleva 38 años esperando. Y Jesús va para allá y le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dice: que no tengo nadie que cuando menea el agua. Aleluya. Pero allí ha llegado el que manda menear el agua. Allí ha llegado el que manda, el que levanta, el que sana, el que tiene la autoridad. Alabado sea el Señor. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿quiere ser sano? Levante sus manos y alabe a Dios. El problema de Jesús para el Sanedrín era un verdadero problema, un problema político. Tenían que salir de él. Estaba buscando en la enciclopedia, me gusta mucho la enciclopedia de las Naciones Unidas, porque ahí uno ve lo que los humanistas piensan de las diferentes religiones, etcétera. Y dice: cristianismo, religión de carácter mundial, cuyo fundador y maestro fue Jesús de Nazaret, tiene 2 tesis principales. que Jesús dio su vida por los pecadores, que su maestro está vivo porque resucitó y ascendió al cielo. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Levante sus manos conmigo y alabe a Dios. Sí, hoy va a morir y a dar su vida en la cruz del Calvario, pero el domingo hay que gritar a voz en cuello, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Levante sus manos y alabe a Dios. Dice también algunas cosas muy interesantes. Nació en un pesebre, hijo de José el carpintero y María. Fíjese, ni las Naciones Unidas saben bien de quién es hijo Jesús. Aunque nosotros sabemos, por la revelación de la palabra, que el Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre María. Por lo tanto, era Dios y era hombre. Pero dice la enciclopedia, ser hijo de José el carpintero lo persiguió como algo negativo. En su tierra nunca lo consideraron hijo de Dios porque conocían de dónde venía. Pero dice, el mensaje de Jesucristo fue un mensaje revolucionario. ¿Cómo que no fue revolucionario? Ese mensaje es profundamente revolucionario. Alabado sea el Señor. Aleluya. Jesucristo viene para ir a las raíces de los problemas. Alabado sea el Señor, para cambiar aquella sociedad racista, aquella sociedad que estaba en contra de las mujeres. Ahí completamente Jesucristo representa una verdadera revolución. ¿Cuántos alaban al Señor? El mensaje del pesebre, el rey que viene de su trono de gloria, tiene que nacer en un pesebre. Los otros símbolos del evangelio, el yugo y la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Maestro de maestros. Cualquier discípulo de Jesús, cualquiera, era fácil de reconocer, porque habían estado con el más grande maestro de todos los tiempos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Jesucristo era el más grande maestro que ha dado la historia. Alabado sea el Señor. No hablaba como los escribas y los fariseos. No, hablaba como alguien que tiene profunda autoridad. Alabado sea el Señor. El complot contra Jesús se organiza por una parte del Sanedrín. Por una parte. Porque Jesucristo tenía discípulos aún en el mismo Sanedrín. Alabado sea el Señor. Todas las bancas de los ricos estaban con Jesús. José de Arimatea, aleluya, Jairo, Nicodemo, todos eran discípulos de Jesús. Así que hay que hacer un complot para matar a Jesús. Pero fíjense algo, no pierdan de vista, Jesús permite todo eso, porque Jesucristo vino en una misión, salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a todos nosotros. Alabado sea el Señor. Los discípulos se acobardaron en el momento clave. Se olvidaron de sus enseñanzas. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Se ve un Pedro que después de tirarle la oreja de Marco, empieza a seguir a Jesús de lejos. Se acobardó, le niega y al final del camino traiciona a Jesús. Yo quisiera que en esta mañana usted, aleluya, aunque no diga como Pedro, gloria a Dios, usted siga a Jesús lo suficientemente de cerca, aleluya, para que Jesús pueda contar con usted y conmigo. Levante sus manos y alabe a Dios. En el Getsemaní, Jesús había visualizado lo que le esperaba. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecho lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En la entrada triunfal habían vitoreado, alabado, le habían apoyado, le habían gritado salve al rey de los judíos, pero unos días más tarde gritan crucifícale, crucifícale, crucifícale. El historiador Persio, que era un notable en la historia de Jesús, dice que Jesús había resucitado muertos. Si fuera un martes, yo le preguntaba cuántos muertos resucitó Jesús. Habían dado sobre el mar, había multiplicado el alimento, había detenido los vientos contrarios, había enseñado notablemente al pueblo, había denunciado la corrupción, había sanado a los enfermos. Dice Persio, en ocasiones parece un hombre normal, pero en ocasiones actúa como si fuera un ser celestial. Alabado sea el Señor, levante sus manos y alabe a Dios. Anunciado por la profecía, alabado por los ángeles y los pastores, presentado por Juan el Bautista y bautizado por él, Jesús es profundamente humano, siente, padece y vive como ser humano, pero a la vez actúa como Dios, tiene la autoridad de Dios. Tiene poder sobre todas las cosas. Alabado sea el Señor. Más de 14 veces está en la palabra. Un día podemos dar un estudio de todas las veces que está en la palabra. Que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías prometido. Alabado sea el Señor. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esta primera palabra es una palabra urgente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunas Biblias dicen entonces, otras Biblias dicen y. Es urgente vivir lo que se había predicado. Aleluya. Vivir el perdón. Los jueces castigan. Los señores mandan y dirigen. Esta expresión es para el Padre. Jesús momentos antes había regañado a las mujeres que lloraban por él. No lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Se ve la hipocresía del pueblo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Para Jesús, su orden es primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después va a dejar las 99 y va tras la que se había perdido. Primero el reino de los cielos, luego la gente que está pendiente. Alabado sea el Señor. El perdón es algo muy profundo. No es mantener raíces, no, el perdón borra la ofensa. La ignorancia es el peor de todos los elementos. Alabado sea el Señor. Usted sabe lo que es participar de uno de los crímenes más grandes de la historia. Están asesinando al Mesías. Están asesinando al Rey, al Señor, aleluya, cumpliendo la parte negra de la profecía que dice que como cordero fue llevado al matadero. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? A los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Levante sus manos y alabe a Dios. Aleluya. ¿Hasta dónde debió sufrir Jesucristo por nosotros? Lo primero es lo primero. Para Jesucristo, lo primero es perdonar. Alabado sea el Señor. Yo no sé a quién usted tiene que perdonar en esta mañana. Escúcheme bien, pero a lo mejor Dios te está recordando la importante necesidad de perdonar. Lo primero es lo primero. Lo primero es perdonar. Dele la mano al hermano que está a su lado y dígale, para Jesús lo primero es perdonar. Voy hacia la segunda palabra. Pueden permanecer sentados. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese letrero que ha puesto Pilato ahí estremece. Este es el Rey de los judíos. Aleluya. Y a Pilato lo interrogan y él dice, lo que es escrito, eso es lo que voy a poner ahí. Uno de los ladrones, de los malhechores, le falta el respeto a Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese no es el tono, ni la forma, ni el estilo para que el hombre se acerque a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el otro ladrón lo reprendió y le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la forma. No hay ladrones buenos. La tradición, la Iglesia Católica le ha puesto este nombre, Dimas, el buen ladrón. Lastimosamente no hay ningún ladrón que sea bueno. Lo que hay son corazones contrictos y humillados. ¡Aleluya! Lo que hay es gente que se arrepiente de sus pecados. ¡Aleluya! ¡Qué enorme privilegio para la historia! Reconoce que estamos frente a la misma condenación. ¡Aleluya! Ese plano. Cuando usted se acerca a Cristo, ese plano es de vida o muerte. Usted lo acepta para vida o lo rechaza para condenación. ¡Aleluya! A Dios tienes que presentarte aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Él, ese ladrón, tiene miedo, temor reverente. Los teólogos le llaman reticencia, porque sabe que este hombre ningún mal hizo. Porque sabe que él está en una misión. Oiga, los tipólogos, los que son expertos en tipología, dicen que el ladrón es tipo de los pequeñitos del Señor, que le fue revelado los misterios del reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón sabe que Jesucristo vuelve. El ladrón sabe que es muy importante la relación y la forma de aceptar a Jesús. Uno de los más grandes teólogos de la liberación, Bonhoeffer, dice que la realidad es que dentro de esa oración humilde, el ladrón le ha llamado a Jesús Dios. Se ha hablado de la condenación, se ha hablado de la necesidad del perdón y se ha hablado del reino de los cielos. Oiga, el ladrón es el único que está allí, aleluya, dirigiéndose al Señor como se debe redirigir. Entonces, urgentemente, se detiene la obra de la redención. En el mejor tiempo, hoy, el mejor tiempo para usted es hoy, en esta mañana es el mejor tiempo para usted. Estarás conmigo, es la mejor compañía. No hay mejor compañía que la de Jesús en el paraíso. ¿Habrá un mejor lugar que en el paraíso? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el Señor. Va invitado por su propio dueño, va invitado por el rey, va invitado por el Señor, va invitado, alabado sea el Señor. Estaba dando una clase en la universidad y un estudiante judío protestó. Oye, pero ¿quién se cree Jesús para repartir el cielo? No te le contesté. Jesús no le pide permiso a nadie. Su invitación la realiza el dueño. Jesucristo es Dios. El ladrón va invitado por el propio dueño. Las puertas del cielo se abren. Las cadenas del pecado se rompen. El tiempo es de emergencia. Hoy mismo, acompañado por el rey, va directo hacia el paraíso. Levante sus manos y alabe a Dios. Había predicado, dejó las 99 y va a buscar la oveja perdida. Qué lindo, aquí vemos al rey cediendo el lugar al ladrón. Aleluya. Y respondiendo a la enorme tarea de salvar y rescatar lo que se había perdido. Noten que la primera palabra es de perdón. Jesucristo, hombre. La segunda palabra es del cielo. Jesucristo se nos revela como el todopoderoso Dios, dueño, haciendo invitaciones, evaluando palabras. Él es el que manda, el que dirige, el que es el único y todo solo, todopoderoso Dios. Aleluya. Y después viene la tercera palabra. Aleluya. Una palabra muy humana. Muy humana. En Juan 19, 26 y 27. Aleluya. Cuando vio Jesús a su madre Y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Aleluya. Estaban junto a la cruz. Su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. El discípulo a quien él amaba. Es una palabra profundamente humana. Ocuparse de la madre, una misión de amor. María y Juan estaban traspasados del dolor. Es una palabra de calidad humana. Es Jesucristo hombre el que la dice. El que fue perfecto en todo, tiene que ser perfecto como hombre también. Mujer era una palabra profundamente honrosa. Sobre la palabra mujer nos dice el historiador Julio Jacinto Nicolás. La palabra mujer era una especie de gerundio genérico utilizado en el idioma con un respeto especial y un denodado subrayado de admiración. Caía en el género de las palabras honorables y subrayaba título y admiración. Para María, una misión de amor con Juan. Para Juan, una misión de amor con María. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Todos los años, cuando predico este sermón, me detengo en esta palabra para aclarar la historia a nombre del pueblo evangélico de Puerto Rico. La tradición ha dicho que nosotros en la iglesia evangélica no respetamos la figura de María. Eso es falso, eso es injusto y profundamente calumnioso hacia el pueblo evangélico. María fue una mujer virtuosa, escogida, talentosa, sin mancha, seleccionada entre todas las mujeres, una mujer extraordinaria, seleccionada por Dios mismo y separada para la más grande misión de amor de la historia y de la revelación del hombre, ser la madre de Jesús. Lo que María no puede ser, es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Yo soy el que soy, el que siempre he sido y siempre seré, el primero y el último. Dios es Espíritu. Jesucristo, como Dios, le dijo a sus discípulos antes que Abraham y Moisés fueran: yo soy. María no puede interceder por nosotros, porque la Biblia está clara. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el solo nombre de Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aquí vemos a Jesús intercediendo por María y también por Juan. Es una actitud profundamente humana. El Verbo se encarnó y tomó forma de hombre, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y fue humillado por los pecadores. A Juan lo consideraba como su hijo, porque era el más joven de los discípulos. María es la madre de Jesucristo hombre, una mujer que dentro del plan de redención ocupó uno de los lugares más importantes de la historia, al ser la mujer cualificada para traer a Jesucristo hombre al mundo. En este momento estamos preparados para entrar en el misterio más grande de la historia. Ningún escritor se atreve a traducirlo directamente, sino lo que lo pone en hebreo o en arameo. Eloí, Eloí lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero me detengo unos minutos para que el hermano William me haga el favor de cantar un himno en lo que el pastor se reorganiza para terminar en los próximos 15 minutos. No quiero ser más allá de eso, 15 o 20 minutos más y empezar en la cuarta palabra. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Qué bonita se ve la iglesia llena. Yo invito a todos los que nos están visitando que haga de esta iglesia su iglesia y que nos acompañe aunque sea los domingos. Cuando le va a gustar y se van a quedar. ¿Verdad, pastor? Santo eres mi Señor. Alaba el Señor que Él vive. Santo. Amén. Gloria a Dios. Esas manos son aquellas que poder estar hoy. Esas manos enclavadas por el aire y el rincón, extendidas, hoy levantan con amor al ser caído. Extendidas, marcan la senda que conduce al sumo Dios. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavada impartían perdón, y no importando lo tirano del mal ni lo adverso del mundo, pueden darte su amor. Santo eres mi Señor. Alaba lo que Él vive. Esas manos del Maestro Jesucristo que te ama. Santo eres mi Señor. Dulcemente cicatriza las heridas que deja el pecado. Pueden darte salvación, salud y gozo y mucho bienestar. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavada impartían perdón, y no importando lo tirano del malo ni lo adverso del mundo, darte su amor. Esas manos son aquellas que un día en una cruz clavada impartían perdón, y no importando lo tirano del malo ni lo adverso del mundo, pueden darte su amor, pueden darte su amor, su amor. Santo. Si busca conmigo Marcos 15, 33 y 34, si quieren pueden ponerse de pie para que se estiren un poquito. Le garantizo que no vamos a estar más de 15 minutos más. Pero vamos a terminar de predicar este gran mensaje. Cuando vino la hora sexta, versos 33 y 34, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, aclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, pasa el carbón encendido por mis labios y sigue trayendo palabras tuyas. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. La cuarta palabra es la palabra del misterio. Del misterio. Todos los años, profesores universitarios me invitan para que vaya a la universidad a predicar o a enseñar este mensaje. No entienden la segunda palabra y no entienden la cuarta. Y precisamente son los momentos culminantes de ese mensaje de las siete palabras. La cuarta palabra es la palabra del misterio. Tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta que Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los evangelistas la subrayan en su idioma original. Aleluya. La responsabilidad de esa palabra es demasiado grande. Martín Lutero dice: no puede entender esta palabra, Dios abandonado por Dios mismo. Pero es que Dios, Jesucristo, en ese momento lo que representa es el pecado del hombre. Estaba profetizado que sería hecho pecado por nosotros. Lo peor de la cruz está aquí, llevando el pecado de todos nosotros, el pecado suyo y el pecado mío. El que nunca hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Fue el cordero del sacrificio, fue inmolado por nuestros pecados. Es el punto culminante de su misión. El misterio de la cuarta palabra entendra nuestra más profunda seguridad de redención. ¡Aleluya! A su muerte, el velo del templo se rasgó. ¿Usted sabe por qué se rasgó? Porque ya no hacen falta más sacrificio. Alabado sea el Señor. Aunque por ahí los judíos lo han vuelto a coser y han vuelto a poner una cama y qué sé yo qué. Yo no sé si tiene una nevera o qué tiene. Pero lo cierto es que el velo del templo se rasgó. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y para nosotros, entrar al lugar santísimo es algo maravilloso en esta mañana. Más allá de ese velo hay salvación. Más allá de ese velo hay sanidad. Más allá de ese velo hay esperanza. Más allá de ese velo hay una nueva vida para ti. Alabado sea el Señor. Más allá de ese velo se vence la muerte. Levante sus manos y alabe a Dios. Para llegar más allá del velo, hay que recibir sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el que crea que Jesucristo, hombre, es el Señor, encontrará salvación. Gloria a Dios. Y en esta mañana, yo quisiera que, como un símbolo de reválida de nuestra posición, todo el que cree que Jesucristo, hombre, es el Señor, póngase de pie. Alabado sea el Señor y alabe al Señor. ¡Aleluya! Pueden sentarse, hermanos. La cuarta palabra es el momento de la salvación. Jesucristo no tenía pecados. Los pecados son nuestros pecados. Jesucristo, hombre, fue hecho pecado por nosotros. Jesucristo, hombre, ha puesto su vida en expiación por nuestros pecados. Su sacrificio es uno vicario en lugar nuestro. La más grande seguridad de salvación es llegar a la cruz. Aleluya. Colocarse debajo de esa cruz para ver a Dios separado de Jesucristo por su condición de cargar en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? La quinta palabra, Juan 19, 28, para que la Escritura se cumpliese, dijo el Señor: tengo sed. Oiga, qué cosa terrible. Eso no lo pudo decir Dios, lo dijo Jesucristo, hombre. La última batalla contra la carne, sobrellevar la sed. Qué cosa terrible. Y cientos de años antes, en el Salmo 69:21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Dios no pudo tener sed. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. La sed la tuvo Jesucristo, hombre. Para Jesús no había derechos humanos. Para este preso no había consideración alguno. Pero nadie se equivoque. Nadie quita su vida. Él la pone para volverla a tomar. Levante sus manos y alabe a Dios. Jesucristo cumple su misión. El día ha sido terrible. Aleluya. El orden se ha llevado al pie de la letra. Primero, el perdón para la multitud. Segundo, salvación para el ladrón con un corazón arrepentido. Tercero, amor para María, la madre de Jesús, y para aquel que amaba como a un hijo, Juan. Cuarto, la palabra del misterio teológico, punto culminante de la vivencia de la cruz. Quinto, sed física, con una connotación espiritual. Aquel día había sido el desierto de Jesús. Aquel día había sido traicionado y abandonado por los hipócritas. Aquel día el Maestro ha visto la hipocresía de su propio pueblo. La hiel estaba preparada desde cientos de años antes. Pero aquel día es el preámbulo más grande de la victoria cristiana, porque vamos a la cruz, pero luego vamos a resucitar con Él. Denle un aplauso a Cristo. De hecho, casi ninguna cosa que está en la Biblia ha ocurrido por primera vez. Una vez estaba dando una clase en la universidad y me dijo uno: ¿cómo que no? Hay cosas ahí que se habla que nunca han sucedido. Y yo le dije: bueno, ¿cómo cuáles? Y cayó en la trampa. De momento me dijo, bueno, ustedes no dicen que Jesucristo resucitó. Y yo le dije, tú no sabes que resucitó un montón de gente. Si tú te lees en Mateo capítulo 27, 52 y 53, dice que a la muerte de Jesús se abrieron los sepulcros y cientos de cuerpos de santos que habían dormido se levantaron para que la escritura se cumpliese. Alabado sea el Señor. Según dijo, tengo sed, también se abrieron los sepulcros. Imagínate, Vitín a Petra visitándote y te diga, Vitín, me dieron una semana. Dele un aplauso a Cristo. La sexta palabra es consumado es. Fíjense que no dijo consumado soy. No dijo consumado soy. Dijo consumado es. Es una misión cumplida. La obra redentiva del hombre. La misión salvífica. Él nos había dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el Señor. La encomienda del Padre. La historia ha sido detenida antes de Cristo y después de Cristo. Alabado sea el Señor. No importa quién tú seas, es una palabra de nuestra tranquilidad en nuestras conciencias. Consumado es. No importa la magnitud de tu pecado. Yo te invito a que te tornes al Calvario para ver la consumación de la misión, para ver la consumación de la obra redentora, para ver la salvación tuya. Es el cumplimiento de nuestra salvación. Levante sus manos y alabe a Dios. La salvación es individual. La salvación del hombre está en Cristo. Aleluya. Hay pocos al pie de la cruz. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Prepárate para el encuentro con nuestro Dios. Prepárate. Ya Cristo lo hizo por ti. Alabado sea el Señor. A un precio muy alto. Dio su vida en la cruz del Calvario. Un precio de sangre preciosa. No tienes que buscar intermediario. En este momento Cristo exclama, consumado es. Cristo lo ha hecho por nosotros. Con una sola ofrenda. Su propia vida. Alabado sea el Señor. Aleluya, pon tu casa en orden. Cristo hizo lo que es necesario para que tú y yo pongamos nuestra casa en orden. Pon lo primero, primero. Reconoce al Señor como lo que es tu Salvador. Reconoce que hay condenación, pero ninguna condenación hay para, aleluya, los que creen en Cristo Jesús. Levante sus manos y alabe a Dios. Prepárate para el encuentro con nuestro Dios. Padre, la última palabra clamó a gran voz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Clamando a gran voz, en las manos de su Padre encomienda su espíritu. Había dicho, mi reino no es de este mundo. No es un moribundo común. Todavía le quedan fuerzas. En resumen, nadie puede vivir sin enfrentarse a la cruz. ¿Acepta a Jesús o le rechazas? ¿O reconoce a Jesús como el maestro? ¿O como la soldadesca y los religiosos le rechazas? El velo del templo está roto. Aleluya. ¿Y por qué todavía tú estás retirado del lugar santísimo? Aleluya. Cuento en ese lugar santísimo. Hay sanidad para ti en esta mañana. Hay sanidad. Hay salvación. Hay esperanza. Aleluya. No seas como el ladrón arrogante, sino sé como el ladrón. Aleluya. El otro ladrón que se agarró en el último minuto de la salvación. Jesucristo es el Rey, es Dios, es el Salvador, pero lo vimos cediendo el lugar, perdonando pecados, invitando al cielo. Aleluya. Termino con esto. Son tiempos peligrosos. El mundo está pasando tiempos peligrosos. Guerras, rumores de guerra, terrorismo, peligros por doquier. Prepárate para el encuentro con nuestro Dios. Puerto Rico pasa por momentos terribles. Yo tengo una secretaria que no está aquí, no está aquí hoy. Yo la invité, pero no está aquí. Esa no es Migdalia, ¿sabe? Migdalia, ¿dónde está Migdalia? Migdalia está aquí. Estoy hablando de la otra secretaria. Está lejos de la iglesia, pero no puedo oír noticias. No puedo oír noticias. Se pone muy nerviosa. Y yo le digo, ¿y qué tú oyes? No, yo oigo música, oigo otras cosas. Puerto Rico pasa por momentos terribles, pero nosotros los cristianos estamos preparados. Además, tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Yo le digo, Lorna, ¿y si algo pasa? Ay, no, no me hable de eso. Un día como hoy, la sangre de Jesucristo corre a través de la cruz del Calvario. Una gota de sangre para ti es suficiente. Arrepiéntete, ponte a salvo, como los judíos en Egipto, que hubo muchos judíos que se metieron en la sangre, se metieron en las casas donde había sangre en el dintel de las puertas. Aleluya. Cambia tu herencia, cambia tu futuro, cambia tu vida. Alabado sea el Señor. Y si estás lejos de Dios, reconcíliate con el Señor. Haz como el hijo pródigo, vuelve en sí. Retorna a tu hogar. Vamos a ponernos de pie. Mire lo que voy a decirle. Detrás de ese velo hay maravillas. Hay sanidad. Hay salvación. Hay esperanza. Gloria a Dios. Yo quiero que usted, todo el que tiene una necesidad, reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo como su Salvador personal, o meramente sanidad, corra para el altar. Corra para el altar, vamos a orar por usted. Corra para el altar, vamos a orar por usted. Yo quiero orar por la familita. Aleluya. Quiero que venga el esposo, la esposa y el niño también, que venga. Necesito dos diáconos aquí. Gloria a Dios. Corre para el altar. Aleluya. Por la llaga de Cristo tú has sido curado. En esta mañana hay victoria para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vengan al altar ustedes. Vengan al altar.